Estamos acá con Claudio Oroz. Claudio es abogado muy conocido en Córdoba, por distintos motivos, pero por sobre todas las cosas, en la lucha desde como abogado, en la lucha para el juicio y castigo a los genocidas, y también, digamos, el hecho de que haya tomado el juicio o la investigación para saber qué pasó con Facundo Rivera Alegre, no nos sorprende, sino que todo lo contrario, lo vemos como una continuidad. ¿Es así, una continuidad de lo que sucedió en la dictadura? ¿Es así, Claudio? Sí, no hay duda, mucho más cuando hoy enseñorea la autonomización de la voluntad de la Fuerza de Seguridad para reprimir los conflictos sociales, la aparición de estos protocolos para el tratamiento de las manifestaciones callejeras. Realmente se prende una luz de alarma. Es muy claro que el sistema de control social que ejercita la policía está direccionado hacia los sectores populares y fundamentalmente hacia los jóvenes de los barrios, ¿no? Lo que ha sucedido con Facundo no es un hecho aislado. Ahora estamos tomando también otra causa de un pibe que fue fusilado por la policía cerca de Villa Cornu. En el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba constantemente están llegando casos similares, y realmente, más que una luz de alarma, yo diría que la sociedad de una vez por todas se tiene que poner en pie. Tenemos un montón de derechos estatuidos en las constituciones, en los tratados internacionales, etcétera, que hablan de una inflación legislativa en la Argentina. Somos fáciles para adherir a un montón de derechos, pero al momento de poder ejercerlos, cada día está más claro que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Ciudadanos a los cuales se respeta totalmente sus derechos, su derecho a ser considerado inocente, al derecho de defensa, al de un proceso justo, que normalmente, fíjense ustedes, el caso del Oscar Aguad, terminan en prescripciones. En este tipo de situaciones donde los delitos que mayor dañosidad social ocasionan, como el lavado de dinero, los delitos impositivos que afectan gravemente al conjunto de la sociedad y ponen entredicho la posibilidad de educarnos, de tener vivienda, de tener salud, son casi mirados como si fueran una picardía. Y concretamente el control social se dirige claramente a los sectores pobres, a los sectores jóvenes, a los sectores marginados, se les impide llegar al centro. Y cuando encima protestan, ahora vamos a tener un protocolo que en 5 minutos te pueden meter en cana, ¿no? Y todo a cargo del jefe de operativo, ni siquiera el mínimo de seguridad o de garantía de que intervenga un fiscal o un juez, ¿no? Estamos en una clara situación de retroceso. Creo que los sectores populares, progresistas y comprometidos deberían darse cuenta de que la situación se agrava, de que en lugar de que esto mejore, que tengamos menos desaparecidos y menos abusos policiales, el panorama parece que, por el contrario, indica que va a haber muchísimas más de estas situaciones. Me parece que tenemos que crear y fortalecer nuestras redes sociales de protección, de denuncia, de visualización de este tipo de situaciones. Tenemos que aprovechar todas las instituciones que tenemos para, en alguna manera, proteger a parte de nuestra sociedad de lo que es capaz de hacer el aparato de seguridad en el país. Bueno, la verdad que es un panorama negro y tétrico, y así como decíamos que 4 años es mucho tiempo, del 10 de diciembre para acá es poco tiempo, pero los avances que ha tomado este gobierno desde que Mauricio Macri está en el poder es impresionante, ¿no? Y van ocurriendo cosas día a día que van encendiendo estas luces de alarma que ojalá, bueno, en algún día sean muchas luces y el color se ponga rojo, amarillo y qué sé yo, y sea mucho más que una voz de alerta. Pero dentro de este panorama, Claudio, mirando 4 años para atrás, ¿cuál es la situación hoy, concretamente, judicialmente, del caso Facundo Rivera Alegre? La causa actualmente, luego del juicio oral y público que tuvimos el año pasado, está en el Tribunal Superior de Justicia con un recurso de casación que presentó la defensa, más que nada utilizando los argumentos que nosotros expusimos en ese juicio. Nosotros no podemos presentar un recurso de casación por una cuestión procesal, estrictamente, pero parte de los argumentos que nosotros utilizamos en aquel juicio están plasmados en ese recurso. Hay un montón de preguntas sin dilucidar, hay un montón de preguntas tales como la testigo estrella de esta causa, pudimos descubrir con posterioridad al juicio que también había sido testigo dilucidando en un caso donde posiblemente ella misma haya intervenido y que llamativamente es una colaboradora de la policía, ¿no? Y que justo fuera la única persona presencial en el justo en el lugar donde supuestamente se producía el hecho, nos llamó la atención. Nosotros demostramos cómo, lo demostramos científicamente, en el, les puedo contar anécdotas de la causa, pero con el GPS del ómnibus que supuestamente tomó Facundo, cómo había llegado al lugar del hecho 10 minutos después, 15 minutos después del horario que fijaba la testigo supuestamente presencial, o sea, vio supuestamente un homicidio que había sucedido un cuarto de hora antes. Por otro lado, también surgió en la causa la utilización de jóvenes a los cuales se extorsiona, se aprieta para que realicen tareas de inteligencia cuando la ley de inteligencia nacional expresamente establece que se deben realizar con intervención de autoridad judicial y por parte de las fuerzas predispuestas para realizar inteligencia, cómo se utilizaron jóvenes de un barrio marginal para que fuera y escuchara y trasluciera determinadas cosas, pero cómo solo se utilizó una parte de lo que decía, porque cuando dijo que supuestamente el cadáver de Facundo había sido trasladado en un patrullero de la seccional quinta, esa parte en la sentencia no aparece en ningún lugar, ¿no? También en la sentencia se dijo que el cadáver está cremado, y sin embargo la persona que estaba acusada de cremarlo fue absuelta porque se demostró en el juicio que era incapaz de manejar el horno crematorio. Y por otro lado, quedó absolutamente probado en la causa que la única persona que tiene acceso a la llave del horno crematorio, para si fuera cierta la hipótesis judicial de que el cadáver de Facundo fue cremado, es la policía. Entonces, la verdad es que es un poco contradictorio el fallo, ¿no? Y en el caso de lo que dijeron estas dos personas, hijas de esta supuesta señora narcotraficante de barrio Maldonado, uno condenado, el otro menor, a la hora histórica de los hechos, ¿vos qué podés sacar en claro de eso? Si hay algo claro, ¿por qué esta gente declaró lo que declaró? ¿Cómo cuál es tu parecer de lo que dijeron? A ver, quedó absolutamente probado en un video que se emitió en Canal 10 y que realizó la entrevista Dante Leguizamón, que mientras la causa tramitaba en la fiscalía, que en esa época estaba a cargo de Alejandro Moyano, y era secreta, o sea, nosotros no podíamos tener acceso ni a la fotocopia ni al desarrollo de la investigación porque no había imputados y no habían declarado. En esa entrevista quedó clarísimo que la policía le había contado a esa señora a la que te referí y a sus hijos cuál era la hipótesis criminal que se estaba investigando. Está plasmado en un video. Es incontrastable. Y sin embargo nosotros no podíamos tener acceso a la causa. Esto demuestra, por un lado, el altísimo grado de corrupción que existe en la supuesta fuerza de seguridad que tienen que investigar supuestamente bajo la dirección de la justicia hechos penales. Por el otro, sinceramente las contradicciones que nosotros marcamos en el marco de la investigación demuestran que el hecho no se pudo producir tal como la justicia está diciendo que se produjo. Entonces los signos de pregunta son, si antes eran grandes, ahora son enormes, inmensos, gigantescos. Yo creo que al igual que lo que pasó con Sonia Torres, que fue otra causa que me tocó defender cuando ella fue víctima de supuestamente un delito común, habían agarrado a tres pibes, ¿no? Y fueron juzgados, pero en otra cámara, en la cámara novena del crimen, y allí claramente la justicia determinó que estábamos en la presencia de perejiles, de que la necesidad política y judicial de esclarecer el hecho había llevado a apresar a estas personas y fueron absueltas. Es muy posible que es lo que debería haber pasado el año pasado en esta misma causa de la que estamos hablando, en el caso de Facundo, porque yo estoy convencido que los condenados son perejiles. Entonces, Claudio, Y bueno, lo han venido diciendo los familiares, lo has dicho vos, pero te pedimos que lo digas acá. ¿Quiénes tendrían que estar en el banquillo de los acusados o por dónde entienden ustedes que es claramente en la línea de investigación que, como lo has explicado acá, deliberadamente no se tomó? Hay muchas líneas investigativas que han quedado sueltas en el devenir de la causa. Yo de ninguna manera quiero decir que la justicia más ahínco le puso la tengamos que descartar necesariamente, pero es obvio que la mano de la policía está presente en el devenir, por lo menos en el tramo del encubrimiento de lo que sucedió. Todos sabemos que es muy difícil tener, si supuestamente los hechos se produjeron como dice la justicia que se produjeron, tener un cadáver en el placar durante muchos meses. Es muy difícil entrar a un lugar y supuestamente cremar un cadáver, como dice la justicia, cuando el único que tiene acceso a ese lugar, porque las llaves las tiene las 24 horas personal policial, que alguien pueda entrar y cremar un cadáver. Encima es muy difícil que alguien pueda cremar un cadáver cuando los dos hornos crematorios que estaban en ese lugar no funcionaban y fueron habilitados meses después. Lo cual quedó comprobado porque trajimos a los responsables de la municipalidad, actualmente el director de un CPC, pero en aquella época era el director del cementerio, de que esos hornos no funcionaban y que el único que estaba en algunas oportunidades en funcionamiento solo lo sabía manejar una única persona, que ya se había jubilado al momento de los hechos, y que para que esa persona entrara al lugar, para que supuestamente cremara el cadáver de Facundo, como la justicia dice, tenía que serle franqueada la entrada por personal policial cuyo nombre y apellido tenemos. Por lo tanto, es prácticamente imposible sostener esto, y esto ya nos pone en duda absolutamente de todo lo que se ha firmado. ¿Qué pasó? La verdad, es la obligación del Estado decirnos qué pasó. Para eso, entre todos los ciudadanos, le pagamos a esto que parece un ente natural, pero que no lo es. Depende de y existe por los ciudadanos. Se llama Estado y lo mantenemos con nuestros impuestos. A los jueces, a los fiscales les pagamos fortunas. A los jefes policiales y a los legisladores y a los jefes del Ejecutivo, etcétera, pagamos fortunas por mes para que ellos hagan y cumplan lo que tienen que hacer. Es básico. Entonces, la exigencia a ellos. Ellos nos tienen que decir qué pasó con Facundo. Hoy por hoy, Facundo no está. Hace 4 años que no está. Y no sabemos dónde está. Y ellos tienen que decirnos dónde está. Brevemente, para ir terminando, Claudio, técnicamente, teóricamente se cerró un juicio, ¿no? Se cerró un caso. ¿Estamos lejos de un momento de justicia visto desde la mirada estrictamente del derecho? Bien, el juicio no está terminado. O sea, se terminaron las audiencias, se adoptó una sentencia, pero esa sentencia no está firme. Está en manos del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba. Mi experiencia, 11 años fui empleado de la justicia, hace ya varias décadas que ejerzo como abogado, no creo que el Tribunal Superior de Justicia tenga una voluntad realmente de investigar, ¿no? Creo que es absolutamente funcional a los intereses del poder político y el poder económico en Córdoba, lo ha demostrado reiteradamente. Pero quedan muchas otras instancias, veremos qué va a suceder, ¿no? Desde que firmamos el pacto de San José de Costa Rica existe la justicia supranacional y existe la posibilidad de que alguna vez las autoridades de Córdoba tengan que dar cuenta ante organismos internacionales por qué Facundo nos falta.